que todo el tiempo, sé que te espera él, que ganó el sentimiento. Está bien, ya me voy. Sé que estorbó en tu vida, que lo nuestro acabó, que no estoy en tu vida. Está bien, ya me voy. No me lastimes más. No me digas detalles de tu amor. Lo quieres, ¿cómo lo amarás? Está bien, ya me voy. Y me llevo mi cruz, porque sé que de amarte hasta que mis ojos se queden sin luz. Espera él, que ganó el sentimiento. Está bien, ya me voy. Sé que estorbó en tu vida, que lo nuestro acabó, que no estoy en tu vida. Está bien, ya me voy. No me lastimes más. No me digas detalle de tu amor. Lo quieres, ¿cómo lo amarás? Está bien, ya me voy y me llevo mi cruz.